Arrícuete un poquito, verdolaga, no te sienta. Arrícuete un poquito, que la huerta no es muy grande y el hortelano no es rico. Ay, no te extienda, verdolaga. Yo le rezo todos los días y cuando le estoy rezando en su carita de alegría parece que a mí me está hablando. Capón bueno montado, no hay cosa más andaluza que un capón bueno montado, una guitarra tocando y un fandango bien cantado, y ve a un turiro turiamando. La bandera del fandango sin discusión en Huelva está. La bandera del fandango, y el que lo quiera cantar con arte, salero y garbo, tiene en Huelva que mojar.